Hola chicos, aquí está la tía Lorena para contarles una hermosa historia que se llama No puedo esperar para contarlo. El versículo para memorizar nos dice: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lucas 1, 46 y 47. Hoy voy a aprender que adoro a Dios cuando hablo a otros de mi amor por Él. Nadie había aprendido recientemente a amar y a adorar a Dios. En algunas reuniones que se llevaban a cabo en la ciudad donde vivía, había aprendido que Dios tiene un plan especial para su vida, y eso la hizo muy feliz. Sentía impaciencia por contarle a su familia y a sus amigos acerca del amor de Dios. La historia bíblica de esta semana se refiere a una mujer que también deseaba compartir el amor de Dios. Los planes para la boda de María, una mujer joven, y José seguían su curso. Tal vez María pensaba en cuántos pasteles de dátiles tendría que hacer antes de la boda, o cuánto jugo de uva se necesitaría para la fiesta. No sabemos lo que María hacía o pensaba en ese día en particular, pero sí sabemos que repentinamente vio a un ángel en su habitación. La Biblia dice que era Gabriel, el mismo ángel que había visitado a Zacarías. Pero Gabriel no le dijo a María su nombre. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo». María quedó turbada y confusa. Se preguntó de qué estaría hablando el ángel. Entonces el ángel le dijo: «No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». Luego siguió diciendo: «Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». Después Gabriel habló a María acerca de su prima Elizabeth, que también estaba esperando un bebé milagroso. El bebé de Elizabeth nacería dentro de 3 meses. Antes de que el ángel desapareciera, María le dijo: «Aquí tienes a la sierva del Señor, que él haga conmigo como me has dicho». Después de la partida de Gabriel, María decidió visitar a Elizabeth. Quería hablar con ella acerca de la visita del ángel. Tal vez Elizabeth comprendería lo atemorizada y conmovida que estaba ella. De modo que María preparó sus cosas y se fue a visitar a su prima. Elizabeth tenía el abdomen bastante abultado con el bebé que crecía en su interior. En cuanto Elizabeth oyó la voz de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth dio una calurosa bienvenida a su prima y le dio un gran abrazo. Después le dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz». Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Y María dijo: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas para mí. Santo es su nombre». Las dos mujeres se sentaron juntas. Compartieron su confianza en Dios. María debió haber manifestado sorpresa, porque Elizabeth estaba al tanto de quién era su bebé antes de que ella se lo dijera. María se quedó con su prima durante 3 meses. Se fue poco antes del nacimiento de su bebé Juan. María debe haber pensado que su propio bebé también era una criatura muy especial. Y ese fue un tiempo especial para ella y José. La confianza que Elizabeth manifestaba en Dios reforzó la fe de María. Eso es lo que sucede cuando le dices a otros que confías en Dios y lo amas. Como resultado, tú y la otra persona aman más aún a Dios. Adorar a Dios en voz alta ayuda a todos. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.